desde que te conocí, ciego estaría sin ti. O es que yo no me fijé de tu fatal visión. Es por eso que te pido que no me mires más. Es por eso que te pido que no me mires más. Mírame esta última vez, destruye mi corazón, que no resisto la maldad de tu fatal visión. Es por eso que te pido que no me mires más. Y es por eso que te pido que no me mires más. Tú sabes que tus ojos me hacen daño, cariño. No me mires más. Cosita de mi vida, como yo gozo contigo. No me mires más. Pareces una loca cuando me miras, negrona. No me mires más. Mamazona, no me mires más. Ay, cosita, no me mires más.